Uno de los sucesores de los apóstoles Juan y Pablo fue San Ignacio de Antioquía. Sucesor de San Pedro en la iglesia de Antioquía. Enseñó con mucho amor la palabra de Dios revelada, que debe ser interpretada en la iglesia. Dentro de la comunidad nos relata cómo celebraban la misa, escribió sobre el importante lugar de servicio que ejerce el obispo, la presidencia de la Iglesia de Roma. También nos dice en los primeros años que María recibió un don especial de la virginidad. Este obispo consideraba un privilegio donar su vida como un mártir. En sus escritos se percibe el fuego del Espíritu Santo que lo anima a la aceptación voluntaria de morir devorado por las fieras. En todo se identificó a Jesús, en quien creyó y el que ofreció toda su vida. Este testimonio nos hace amar entrañablemente a la Iglesia como nuestra casa y escuela de comunión. Dentro de ella tenemos todo. Solo hemos de poner los medios para aprenderlo y vivenciarlo. Vemos que cada uno está llamado a ocupar un lugar muy importante, ya que todo bautizado es hijo y hermano llamado a comprometerse, evitando toda tibieza. La vida vale la pena cuando se la gasta en esa entrega constante, como lo hizo Ignacio de Antioquía, buscando crecer siempre en santidad. Pensemos que todos podemos donarnos generosamente por amor en el lugar que estamos ocupando, desde un padre de familia hasta un joven. Cualquiera está llamado a vivir una entrega libre a Dios con el fuego del amor. Si vamos permitiendo que poco a poco se vaya triturando el egoísmo, no tendremos miedo a nada ni a nadie, porque estamos en este mundo pasajero para dejar una huella de auténtica donación. Aunque nadie lo vea, silenciosamente podremos gastarnos y desgastarnos en las tareas ordinarias, haciéndolo todo cada vez mejor. Pensemos en Dios, a quien servimos, y en los demás, a quienes podemos lavar los pies sencillamente. No hace falta que nos vayamos a un lugar especial ni que hagamos cosas espectaculares. Simplemente en lo cotidiano se puede hacer todo con un sentido de generosidad, como vivió San Ignacio de Antioquía, que pedía, por favor, no me impidan ser triturado por las fieras. Allí veía que uniendo su sangre a la de Jesús también participaba de la redención de la humanidad. Nosotros no seremos arrojados a los leones, pero muchas veces tendremos que pasar por malos entendidos, personas que no nos quieran o nos maltraten o cualquier otra dificultad de la vida que llega de una manera inesperada, hasta como una pandemia. Tal vez allí es donde podremos ejercitar las virtudes humanas y cristianas y donar totalmente la vida, como el grano de trigo que es sepultado para que nazca una planta nueva, llenos de la esperanza que no defrauda. También tendremos que descubrir los leones interiores de nuestras imperfecciones y pecados. De allí la importancia de conocernos a nosotros mismos y vencernos con el examen de conciencia diario. Para examinarse bien, lo primero es invocar al Espíritu Santo que registra el interior y rogarle nos muestre los pliegues de nuestro interior, comunicándonos el don de ciencia, uno de cuyos oficios es ayudarnos a conocernos a nosotros mismos para llevarnos a Dios. Como San Ignacio de Antioquía, hemos de caminar por este mundo pensando en la meta que se encuentra en el lugar que nos fue a preparar Jesús, quien nos dijo que en la casa de su Padre existen muchas habitaciones. Tal vez porque haya algunas muy especiales para los que amaron más, sirviendo, donando su vida sinceramente, rectificando. A esa meta aspiramos todos. Que los bendiga el buen Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo por la intercesión de la Virgen Santísima.